comentaba de todos los ayuntamientos de uno y otro signo político, que era los Reyes Magos anticipados 3 meses antes, porque claro, a un ayuntamiento, a alguien que tiene que gestionar a su municipio y le quiere lo mejor para su pueblo, le digan que puede contar con 335.000 euros, que además lo tiene que hacer ya, porque de hecho, tan calentita la información que estoy pendiente de que me avisen para la firma de la fase, para que se envíen al ayuntamiento, para que notifiquen casi sobre la marcha, en muy pocos días, en qué pretenden hacer las inversiones, que se validen, que se publiquen y para que el 15 de noviembre, más o menos, estén los proyectos terminados. Y la idea es que todas las obras estén acabadas a fecha 30 de junio de 2020 y además justificadas. O sea, que no estamos hablando, lo decía antes con otro compañero, los plazos administrativos son muy largos, en la administración todo se eterniza, pero hemos intentado que este plan, y de hecho hemos tenido reuniones de coordinación de las diferentes áreas que pueda haber para que esté todo el mundo centrado y con una prioridad absoluta en este plan de inversiones para que no se quede un euro por aprovechar. Con lo cual, te decía antes, los plazos de la administración se eternizan, pero en este caso la fecha está muy clara y a 30 de junio vamos a tener las inversiones terminadas. Cambiamos de asunto. Desde la empresa básica, Enrique Piedra ha informado sobre el dispositivo especial de limpieza que se ha desarrollado en la localidad debido a la celebración de la Feria de Ubrique. Los trabajos se van a prolongar hasta el próximo viernes, ya que en estos días se está procediendo a la desinfección de las calles más afectadas. Evidentemente, nosotros, el hecho de que no sea feria, no quiere decir que descansemos, aunque sea puntualmente algún trabajo un día, pero somos toda la plantilla, más el refuerzo que es necesario para esta limpieza. Es decir, nosotros, yo te puedo decir, vamos a irnos rápidamente para empezar un día normal de feria. Nosotros tenemos un equipo que está compuesto con 4 personas que vienen con el lavacontenedores, son 2 peones de a pie que te van quitando el grueso de la basura, digamos, y más el equipo de baldeo que viene con posterioridad. Esto es aparte de los que tenemos. Después tenemos ya el equipo de baldeo propio de Ubrique, la barredora, que también hace funciones especiales, es decir, que tenemos baldeadora, 2 trabajadores de apoyo, porque evidentemente necesitas el apoyo de 2 trabajadores, aparte de estos 4, el equipo del Caja Abierta, sábados y domingos, también se dedica a la limpieza de feria, porque ya son los días más complicados y demás, y sin dejar ninguno de los 6 recorridos que tiene Ubrique de limpieza diaria, porque lo que hacemos es un refuerzo que se hace 1 hora más al recinto de la feria y después cada trabajador se va a su zona, porque es decir, nosotros no dejamos sin limpiar la zona que nos toca. Para nosotros lo primero es el día normal y después es lo que es la limpieza especial de la feria. Además de la recogida de basura diaria. Evidentemente, los 3 equipos de la noche que trabajan en la recogida empiezan más tarde, bien es cierto, empezamos a las 2, los de la mañana empiezan de pie un poco más tarde, porque a las 5 de la mañana tú tienes la avenida, la zona de la Babel, la zona de la Plaza de las 3, llena de gente, y no puedes entrar a limpiar, por eso entramos 1 hora, y los 9 trabajadores de la noche echan su mano también y su apoyito. También, especial, tenemos de 2 a 8:30 de la tarde, todos los días, un operario que se dedica al recorrido de los caballos, a limpiarlo. Y además, entre medio, vuelve a ir al recinto, cada vez que hace un recorrido de caballo, hace el recinto de la feria, hace el pasillo del río desde el pabellón hasta lo que es la puerta de Reina Sofía, que ese trabajador ha trabajado todos los días como apoyo. Es decir, cuando ha llovido y se han caído 4 farolillos, pues el pobre ha tenido que ir recogiendo farolillos, las defecaciones de los caballos y demás. Y luego, lo otro de las cosas que tenemos es que el encargado de cada día está a pie de cañón desde las 6 de la mañana hasta que se va el último operario. ¿Por qué? No porque los trabajadores no sepan cuál es su trabajo, sino porque muchas veces tú coges la moto y vas dando vuelta donde crees que, y alguien, una vez que han pasado los operarios, pues o hay fatiga o hay excremento, hay lo que haya. Entonces, si tú vas con la moto, vas dando vueltas, puedes ver y en el momento, oye, antes de irnos hay que hacer esto, oye, hay que hacer esto. Entonces siempre el encargado de... Hemos estado desde las 6 de la mañana también al quite. Ahora mismo, incluido los 9 de la noche, entre 27 y 28 personas diarias. Tenemos dos equipos, uno que es el lavacontenedores, que es el que utilizamos en las zonas más anchas, la baldeadora nueva con Sudeto, la barredora, porque tienes que trabajar de apoyo a los operarios de la diaria, que lo que hacen es los rincones donde no llega la barredora, en lo que sea la calle Fernando de Avilar, lo van sacando de las casetas, de tiro, de todo, lo echan afuera y pasa la barredora. La zona de los cacharritos de las atracciones infantiles tiene mucho recoveco, hay que meterse detrás de las atracciones, meter las cobitas y hay que sacarlo. Todo eso gracias a la experiencia, al buen hacer de nuestros trabajadores, se lleva siempre a cabo. Cositas que pulir, de hecho te digo, este es el tercer año que en el pasillo central, por ejemplo, del recinto, se han colocado unos contenedores verdes a modo de papelera y el contenedor amarillo para ver si podíamos empezar a concienciar a la gente a separar ese vaso de plástico que te han dado a salir de la caseta, ese lo que fuese, los envases. Pero ahí es donde después de haber comprobado varios días que eso es lo que no se ha podido llegar. Nuestra idea es intentar concienciarnos del futuro que nos espera, donde hemos de reciclar todavía un poco más, aunque un brique tiene unos ratios muy, muy buenos de reciclado. Y sobre todo es que ya muchas veces no... Incido, no es el tema del reciclado, es reciclar bien. Ya reciclar, reciclamos, pero ahora hay que hacerlo bien. Hay que hacer lo que son envases y demás, que todavía nos queda un pasito más que dar. Pero por lo demás, bien, normal. Yo te puedo decir que básicamente hace la limpieza de feria, de Grazalema, de La Huerta, de Prado y de varios pueblos más. Y poco a poco van avanzando también los vecinos. Pero es normal, es que... Es una feria y ahí no nos damos cuenta, nos comemos algo, tiramos un papel, bueno, lo que sea, pero no hay problema. Ubrique podemos considerar que colabora bastante. Otros temas de interés. Para el viernes 4 de octubre, la Asociación Ciclista de Ubrique ha organizado la celebración de la segunda gincana escolar en bicicleta, dirigida a menores matriculados desde infantil a sexto de primaria. Esta gincana se va a desarrollar en la pista exterior del pabellón municipal. La prueba consiste en un circuito cronometrado con varios obstáculos sobre el recorrido. La hora de concentración e inscripciones será las 7:30 de la tarde, dando comienzo a la prueba a las 8. Las categorías se van a organizar por curso, donde los tres primeros de cada una recibirán un premio en el podium. Todos los participantes, además, van a obtener una camiseta conmemorativa y una medalla. Los inscritos deben de llevar su bicicleta, aunque la organización ofrecerá bicicletas a aquellos que no tengan. También desde la Asociación Ciclista Ubrique se informa que es obligatorio el uso del casco. Una vez finalizada la prueba, se va a sortear entre todos los participantes una bicicleta. Por otro lado, la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique recuerda las dos interesantes exposiciones que durante todo este mes de septiembre se pueden visitar en nuestra localidad. Por un lado, en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique en San Juan de Letrán, se va a poder visitar la exposición con las obras ganadoras en el concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyos. Y por otro lado, en la sala del antiguo mercado de abastos se puede ver la exposición con las obras participantes en el 54 Certamen Andaluz de Pintura Villa de Ubrique. También en el apartado cultural tenemos que destacar en esta edición de noticias que el ubriqueño Paco Rojas ha conseguido el primer premio en el concurso de pintura rápida que se ha celebrado este pasado fin de semana en Arcos de la Frontera. La verdad es que el verano, digamos que es la temporada alta de los concursos de pintura rápida. No en Andalucía, sino todo lo contrario, de Andalucía hacia arriba, porque en Andalucía no hay prácticamente ninguno. Y en el resto de España pues está repleto de concursos. La verdad es que me gusta bastante porque viaja y conoce sitios nuevos. Y sí es cierto que claro, al participar en tantos concursos, pues alguno tiene que caer, si no, no iría, ¿no? Claro. Yo siempre voy a participar, a intentar hacer el mejor cuadro posible, estar satisfecho con él, exactamente igual que hice en Ubrique. Si ganas bien y si no llevas premio, pues no pasa nada. La verdad es que tampoco... Ya es que es tal rutina de esto, de estar todos los fines de semana en tantos concursos, que si te viene bien el, o sea, si viene, llega el premio, pues claro, obviamente te alegras, ¿no? Y continúas, pero que si no llegas tampoco, tampoco pasa nada. Yo todos los fines de semana voy a seguir participando y voy a seguir yendo a los demás concursos.